Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 349. Les saluda Juan Carlos Delgado. Mega contento, gente, porque este es el penúltimo episodio de este año. Nos vamos de vacaciones ya prontito. Yo estoy más contento. Tacho, ya. Al fin. Y era hora. En la noche de hoy me acompaña el Carmen San Diego del podcasting, Mr. Sparwolf. Gio, ¿en qué ciudad del mundo te encuentras? Opi, tú estás bien equivocado. Yo me quedo corto todavía con más. Más no, pero más lo que tienen los escapes. Sí, más lo que tienen los escapes. O sea, sí, entra, tiene sombrero, sombrero, la gabardina roja y toda la prende, es más. Pero ya entiendo por qué lo estás diciendo. Pues hoy me encuentro en el bayou acá de mi suegro. Estoy acá desde Luisiana, en vivo y en directo, a todo color, para toda esa audiencia hermosa, la horda bacala de Nivel Escondido. Seguro que sí, mano. Estamos gozando, disfrutando unas merecidas vacaciones, brother. Para los que no sepan, yo cuando vaya a Luisiana se dedica a dar Resident Evil 7 tours. Oh, sí. De hecho, sí. Gente, y también en la noche de hoy, ya escucharon por ahí, tenemos un invitado, como hacemos una vez cada 4 meses. Cada tres meses. Es trimestral. La cosa. No se han dado cuenta, ahora que se está acabando el año, vayan para atrás, cada 3 meses se van a dar cuenta del patrón, y si es algo de su agrado, venimos con eso y mucho más en la próxima temporada. Se perdió la magia, ahora todo el mundo sabe. Que era así, eso estaba cuadrado. Pues gente, hoy como invitado tenemos al Nick Fury boricua, Mr. Mighty J.R. Mighty, ¿cómo estás? Bien, aquí ya tú sabes, pasando esto y nada, en verdad que súper bien, súper feliz estar aquí con ustedes hablando un ratito. Va poco conjuntivitis en la casa. Ay, bendito, no, claro, Mayri con conjuntivitis. Yo tenía miedo, porque sabes que el anterior fue en video, y yo dije, contra. A mí que me acaba, esta mañana me levanté así, y yo me dije, con este ojo así, o me dicen, ¿qué me voy, con Quasimodo o con Nick Fury? Claro, pues me fui y me puse Nick Fury, me puse el parche. Pero entonces me dicen que es por audio nada más, y yo dije, pues mira, olvídate. Ahora está respirando por lo menos. Va, muy bien. Esta mañana cuando yo veo el mensaje de Mayri, preguntando, buscando consejos sobre conjuntivitis, yo pensaba que era de tu nene. Uh-huh. Y yo, wow, el nene se levantó con conjuntivitis. Eso es lo que pasa, yo sabía, estos van a pensar que están hablando del nene. Y yo, no, es que me dio a mí después de viejo conjuntivitis. Soy yo. Mighty tiene, para contexto, Mighty tiene el ojo como un hamburger, literal. Sí, está demasiado, ya me dieron la medicina de eso, así que vamos en recuperación. Muy bien. Esas gotitas hacen maravilla. Mi nena, hubo una temporada que se cogía una conjuntivitis, yo te diría como cada 2 meses, un periodo de 6 meses, y las gotas eran una maravilla. Eso rapidito veía mejoría. A mí dieron una, es como, me dieron el antibiótico y me dieron una crema, no me dieron gota. Una crema que tú abres, no, un poquito gráfico, pero tú abres el párpado y te haces el line completo. Y te lo dejas quietecito por media hora. Y ya está abierto. Tú estás diciendo eso, a mí se me aguaron los ojos ahora, claro. Sí. No sé lo que pasa. Lo que pasa es que me ha dado HCR, ya, nada, vamos a seguir con la práctica, me va a recaer al otro ojo si sigo hablando. Póngase, pasta Colgate, sí, en el palpado, que se pille en un motion circular. Sí, complete, papá, solamente la complete. Sí. Maker's Mark. Valga, güey. Pues, gente, continuando acá con la agenda, hoy tenemos un excelente show. Como tópico tenemos Bóveda Misteriosa, tenemos a Mayri acá como invitado, tenemos varias noticias ahí de lo poquito que anda corriendo por ahí, pues tenemos acá un surtido y vamos a tener un excelente show. Así que, sin más preámbulos, vamos a las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y comenzamos hablando de Battleborn. Resulta que 2K Games informó esta pasada semana que su videojuego Battleborn estará pasando a mejor vida. Esto porque en enero del 2021 los servidores para el juego serán desconectados. Esto hará que el juego sea injugable, incluyendo el modo de campaña, que era single player, no se va a poder jugar. Es como si desapareciera de la faz de la tierra el juego. Actualmente el juego ya ha sido removido de Steam y de PlayStation Store y de la Xbox Game Store, y la venta del contenido dentro del juego estará cesando el 24 de febrero del próximo año. Ya este juego está en estos momentos, bueno, ya no está en las tiendas, pero el año pasado, no, en el 2017 fue. En el 2017 este juego se convirtió en un free to play. Y entonces ellos estaban haciendo dinero por ventas dentro del juego, pues. Ahora en febrero, ¡pup!, ya no se van a vender más cosas dentro del juego. Battleborn como tal salió al mercado en mayo del 2016. La crítica fue mixta. Algunas personas elogiaban lo ambicioso que era el juego, mientras que otros criticaban que era demasiado complejo, y había gente que se quejaba de que era un grinding, pero que increíble. Aparte de esto, esto salió más o menos para el mismo tiempo que salió Overwatch, y por lo menos Overwatch salió un poquito después, pero las campañas publicitarias estaban ahí overlapping, y Overwatch venía con muchísima fuerza. Entonces las comparaciones eran, no se hicieron esperar. Y el juego, tras que no venía con mucho hype, el otro terminó matándolo. Yo nunca tuve experiencia con este juego, nunca lo vi en acción. Recuerdo cuando lo anunciaron por primera vez, pero yo no soy de este tipo de juego, de hero shooter, así que para mí era un next. Yo también. De hecho, mientras estabas hablando y estaba tratando de posicionar en mi mente qué juego era, si no me equivoco, yo creo que así como que del corito cuando salió, quien lo estaba jugando era Mangavis, si mal no recuerdo. No, para mí que Michael, el que estaba jugando era otro, Otras, lo tengo en la punta de la lengua, el otro nombre, porque era Overwatch, Battleborn y Paladins. No, era Paladins, el que te estaba jugando, oh my god. Era similar, era de estos hero shooters. No, era Evolve. Cuando salió no era gratis. El que digo era, iba a salir gratis, y él fue y pagó como que una cantidad. Como cuando era Fortnite al principio, que Fortnite era... Exacto. Okay, pues. Otra, pues yo, ni idea. Era algo así. Bueno, anyways, ya me acuerdo cuál es. Yo nunca tuve la oportunidad de jugarlo, no me llamó la atención, no es mi estilo de juego. Pero una pena, mano, que se vaya. En todo caso, las personas que invirtieron tanto de su tiempo como de su dinero, que vayan a cerrar el server tan pronto, ¿me entiendes? O sea, este juego, no, la realidad es que no lleva tantísimo en el mercado. Denen, si están tomando esa decisión, probablemente sea un porcentaje bien bajo de personas, ¿verdad?, de que lo estén jugando, así que no lo extrañarán tanto. Está la conversación que siempre se tiene, yo sé que en este podcast se ha hablado ya, en otros podcasts, que ahora con el contenido online se va a ir hasta el single player. O sea, la gente que tiene la historia, tú sabes que si, que maybe, yo creo que hasta Destiny y Destiny 2 van a tener un caso así, que, porque todo es conectado. O sea, si tú tumbas ese servidor de gameplay, se te acabó la licencia del juego, no hay break para ti, tú sabes que, entramos en otro, ¿cómo es? Otra historia de la música. Sí, señor. Yo lo había visto y yo me acuerdo que yo me había emocionado porque esto era, estoy entre este, no sé si es este o era otro, que era también con monstruos, que no era solamente versus, era también con, como yo creo que era este, que era con single player botando monstruos y cosas así, que era con misiones, pero no, tampoco lo jugué. O sea, Overwatch llegó y era Blizzard y es como que fue esta bestia gigantesca, like Overwatch se llevó. Yo soy fan de Overwatch, no los juegos, pero yo soy un fan del lore y de los muñecos, o sea, full, si no lo notan. pero Overwatch llegó y ofuscó toda esa competencia, y ahora que viene el de League of Legends también, vamos a ver qué pasa con ese. Mira, me acabo de acordar el juego de Michael, era Paragon. Era de Epic Games también, esto fue pre-Fortnite. Y una vez Fortnite despega, ellos abandonaron Paragon, lo tiraron por la ventana. Dijeron, saca la basura temprano. ¿Para qué? Por ahí. ¿Para qué tú dices? Así se llama el juego. Paragon, ¿para qué? Bueno, gente, seguimos entonces con la próxima noticia por allá. Definitivamente esta semana tomó a mucha gente por sorpresa, grandes y chicos, un anuncio que pues básicamente tomó como una tormenta, una vorágine de nostalgia las redes sociales, incluso se llegó a circular en algunas televisoras acá en los Estados Unidos. Y estoy hablando específicamente de un comercial con la temática de E.T. Básicamente era una secuela a la película, pero bien cortito, un cortometraje como de 4 minutos, pero que presentaba a el personaje principal de Elliot, interpretado por Henry Thomas, en un reencuentro, ¿verdad?, con su viejo amigo extraterrestre, unos 37 años más tarde. En este cortometraje se ve como E.T. llega y está como que confundido porque llega a la casa buscando a Elliot, y quienes le abren la puerta son los hijos de Elliot. Sale la esposa y entonces llega Elliot, lo recibe, y entonces como que pues lo van poniendo current, ¿verdad? Le van dando el update. Mira, no, es que ahora, ¿verdad?, pues la televisión es así, así es que se ve, uh-huh, y eso es VR, y esto es el internet. ¡Oh! Y se ve E.T. así todo como maravillado y toda la cosa. Entonces le explica, no, esta es mi familia, o sea, esta es mi esposa, estos son mis hijos. Y eventualmente pues E.T. saca como que un probe así, una pelotita, lo que vendría siendo como un holograma, y también le enseña a la familia a Elliot, que es como que, mira, sí, yo también, tú sabes, yo también tengo mi familia, y como que vino a visitar. Esto es un esfuerzo, ¿verdad?, un stunt publicitario, diría yo, excelente. Un stunt publicitario, o sea, una obra maestra. Sí, señor, de parte de Xfinity Cable Television and Internet, que es una de las compañías de cable e internet acá en los Estados Unidos, pero pues realmente donde se fue viral esto fue en las redes sociales. Esto fue inspirado, ¿no?, en la película de E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, de 1982, y que en su momento, llegó a tener una intención de secuela, gracias a Dios y a la divina pizzeraria, que no se llevó a cabo, porque precisamente en este escrito, en esta publicación de esta nota, compartieron parte de lo que sería el libreto, de lo que hubiese sido el libreto de una segunda parte, y tenían planes de que en esa segunda tirada de E.T. Los extraterrestres fueran malos, eran carnívoros, o sea, venían con malas intenciones. Después de haber tenido una película tan bonita, ¿no?, esa escena icónica donde huyéndole a la policía y a toda esta agencia que quería lograr el control y retener a E.T., pues los nenes logran escapar volando en las bicicletas, que de hecho fue una de las escenas que repitieron en el comercial. Salir con esta retraída de cosas de que eran malos, no, again, no se dio, y nítido que se diera de esta manera. Again, en 4 minutitos, el cortometraje ahí, mire, bien al punto, céntrico y justo en el cocoro, ok. Y ahí pues obviamente discutieron todo lo que básicamente les comenté. Again, esto tomó por sorpresa a todo el mundo, nos dejó los corazones enternecidos, ya que estaban blanditos, después de ver la serie del Mandalorian. No voy a entrar en detalles, ustedes saben de lo que hablo, y si no, pues véala para que sepa, ¿verdad?, que ya tenemos el corazón blandito, y encima nos dan con esto. Así que definitivamente un manjar a la nostalgia fue lo que disfrutamos esto precisamente el día de Acción de Gracias, esto como una campaña publicitaria también, ¿verdad?, y como un servicio público para fomentar la unidad y entre la familia, los amigos, etcétera. Para mí, algo muy, muy chévere. A mí me es bien interesante, ¿verdad? Ahora hay las posibilidades para secuelas y para medios, de media en este formato, ¿verdad? Like, tú no, nadie pondría, bueno, no voy a decir que nadie, pero que tú digas 2 horas más de E.T., vamos a tirarlo para el cine, o vamos a tirarlo para el movie. Mucha gente nomás por ahí decía, bueno, la nostalgia sí, ¿no? Pero cuando te dicen, no, 4 minutitos y tiramos una historia bien nice, como lo hicieron en el anuncio, ¿verdad? No te abre la mente a como que, wow, ¿cómo, qué otra serie o qué otro títulos podríamos ver en el futuro, ¿verdad? En este tipo de formato, que venga una compañía diga, quiero vender mi producto, pero que me lo compre hasta Juana, la que mata a los puercos, vamos a tirarle. Y resucitan algo, tú sabes, de allá del año de las guácaras, pero bueno, ni de las guácaras, ¿verdad? No estamos tan viejos, pero A mí sí me hace un corto de esta puerca asesina. Yo voy a la lechonera que los pise a la picada. No, claro, o sea, pero me interesó mucho, me interesó mucho esa parte de ahora, a mí claro, es un ad que hay gente que tiene problemas con que sea un anuncio, ¿verdad? O que es como si tú no estás ready para que sea un anuncio, te estás diciendo, wow, esta gente está increíble, vas a ir a comprar el producto, que es el, que es the point, es el, completamente. Exactamente. Pero a mí me ves como que un anuncio, como que contra, yo hubiese querido que me hubiesen tirado, qué sé yo, un YouTube o una, que me lo hubiesen tirado como un cortometraje en sí, no como un anuncio. Pero yeah, ¿qué tú yeah. crees? Yo lo vi bien, no sé gato, pero yo lo vi bien. Yo no lo he visto, pero me sorprendió de que esto se volviera viral. Porque esto es para los viejos gamers. Esto no es para los más jóvenes que nunca vieron E.T. Dicho esto, yo vi E.T. cuando nene. Y yo era demasiado nene cuando yo vi E.T. Así que con el paso de los años nunca lo volví a ver. Recuerdo como que los talking points, pero probablemente sean memorias de esas escenas que uno ve con el paso de los años. Y las ve en televisión y las ve en este especial y el otro. Yo no tengo una conexión grandísima con E.T. como personaje, probablemente porque pues no recuerdo muchas de las escenas más dramáticas, más importantes. Pero yo sé que E.T. es un ícono dentro de la cultura popular, y ya más para la generación de nosotros y un poco más viejitos. Así que me pareció chévere, no me sorprende de que sea un comercial de una compañía de internet, porque pues quien paga el bill son adultos, no chamaquitos jóvenes. Pero ya, si van a seguir en esa línea de hacer cortometrajes para promocionar algo, estoy esperando el anuncio de ADT con Robocop, matando al que se meta en la casa. Anunciando seguridad. Sí. Stop now. Yeah. Me pueden llamar, ya les doy los talking points. Graba el archivo que después te cogen la idea. Mira, esto, antes de movernos a lo próximo, como dato curioso, E.T. existe en el universo de Star Wars. Oh, sí. No sé si ustedes lo sabían, sí, ¿verdad? No. Como individuos, ¿verdad? Pero para beneficio de nuestra audiencia, E.T. estaba en la escena, la especie de E.T. se ve en el concilio. Esto, cuando le están dando los votos de poder al senador Palpatine, él sale, si prestan atención, están ahí, son como tres, en estos platillos voladores, ¿verdad? Que están los representantes. Maldita sea, también está Jar Jar Binks por ahí, pero ya. Es el palo, tú no sabías. ¿Te había escuchado esa teoría? Sí, sí. Sí, él fue el que dio el voto. Por él fue. Arraya los Palpatines. Impeach Palpatine. Ayusa, culpable. Maldito. Fuerte, vamos. Candiraga con la siguiente noticia. Y vamos a hablar del juego de zombies en mundo abierto State of Decay 2. Este estará llegando a Steam en el 2020 y esto continúa la línea de juegos de Microsoft llegando a Steam. Estos juegos estaban disponibles o están disponibles para PC, en el Windows Store, pero ahora, no Windows Store, Microsoft Store, para Windows 10. Pero ahora pues van a estar llegando a Steam, ya sabemos que el Halo Master Chief Collection, whatever, va a estar llegando a Steam, que es como que todos los Halos van a estar llegando allá, también Gears está llegando, así que State of Decay va a estar llegando en algún punto del 2020, todavía no hay fecha definitiva. Los desarrolladores de este juego, que son Unlead Labs, indicaron que la versión de Steam admitirá el juego cruzado con Xbox Live. Ya la versión de que uno compraba en el Microsoft Store tenía juego cruzado con Xbox Live, pero es bueno que mencionen ese detalle porque uno nunca está seguro en estas cosas, pero sí, va a tener juego cruzado. State of Decay 2, ahora mismo no recuerdo cuándo salió, yo creo que salió el año pasado temprano. El 1 fue publicado exclusivamente en Xbox y en Windows PC y era de un estudio independiente. Y entonces luego ese estudio independiente lo compró Microsoft. Ahora ese es uno de los first party ahora de Microsoft. me imagino que los tienen trabajando en algún proyecto para el siguiente Xbox, porque no han anunciado nada, están bastante en silencio. Pues ahora que va a llegar este OptiK 2 a Steam y eso no requiere ninguna programación, es como que ya, ponlo allá, uh-huh. Vamos, sí, véndalo ya. Véndalo ya. El launcher y ya, cámbiale el launcher, olvídate. Pues nice. Mayri, ¿tú has jugado State of Decay? No lo he jugado. No sé si mencionaste que el 1 estaba para Xbox solamente, o estaba sí, para PC sí, también. Sí, lo mencioné, para Xbox okay. Y PC. Pues, como usualmente yo tengo una... No un odio, ni una molestia, ni nada. Simplemente que nunca le he metido al Xbox. Nunca me ha traído el Xbox para nada. Ni lo único, Halo. Esa es la única como que yo te digo que... Pero lo he jugado en PC, Halo. Pero lo que es Gears of War, Anyways, pero, todos los juegos first party de Microsoft en Xbox nunca los he jugado. O sea, no, nunca he tenido un Xbox. Y con ese mismo viaje, pues, nunca he jugado el State of Decay 1, pero lo que sí me interesa es que es bastante, se está simplificando tanto el backend, el tras bastidores de los juegos que ahora pueden hacer este crossplay, ¿verdad? Pues muy claramente un first party de Microsoft no se va a ir a jugar a PS4, pero estamos viendo, ¿verdad?, que los third party developers están sacando muchas cosas con más crossplay, están reconociendo esa necesidad de que, mira, ya estamos en un mundo donde no es... Pues lamentablemente no podemos obligar a alguien a comprar la consola, vamos a mejor habilitarlo a jugar con las amistades y hacerlo más social. Eso es lo que yo veo ahí, importante. Yeah, y ese factor está presente ahí, Everlasting, definitivamente. State of Decay, yo nunca lo jugué, yo sí he tenido la oportunidad de jugar Xbox desde prácticamente desde que salió. O sea, a mí, yo me sentía moralmente obligado de adquirir un Xbox cuando salió el original, porque era la única consola que iba a tener Shenmue 2 acá a este lado del mundo. El Dreamcast ya estaba en etapa de salida cuando iba entonces a salir el Shenmue 2. Sí salió para Europa, pero a mí se me hacía prácticamente imposible en ese tiempo conseguir una copia. De casualidad mi vecino lo consiguió y yo jugué varias horas del juego antes de que saliera en Xbox, pero eventualmente pues sí. Y le cogí un cariño especial, ¿no?, al desarrollo del Xbox, después al 360. El 360 fue una consola excelente en términos de los juegos que tiró. Pues después, ¿y el control? Todo el mundo sabe, ¿verdad? Sí, el control es sumamente ergonómico para el tiempo, muy adaptable, ¿no?, y muy cómodo para efectos del gameplay. Y pues eventualmente pues llega el Xbox One, ¿verdad?, con ellos con ínfulas de grandeza. Y pues todos sabemos dónde ha terminado ese viaje. Pero anyways, se están dando cuenta, ¿verdad?, de que es importante ese factor que bien menciona Mighty. De alimentar, porque es lo que les queda, mano. Es eso y el Game Pass. O sea, el Game Pass es lo que está dándole live support a el Xbox como tal, como compañía. Porque ni siquiera necesitas la consola para meterle al Game Pass. O sea, again, lo juegas en la PC y vámonos que es tarde. Pero tienes acceso al catálogo de juegos que entonces tendrías en la consola, lo cual es algo que quizás Mighty, ¿verdad?, observes en algún futuro cercano. Sí, también lo haya visto. Yo sé que cuando baje el backlog eterno, quizás sea una opción. No, Tacho, ese es mi issue ahora, que no sé si queremos hacer un site, pero mano, es que entre el Humble Monthly, el PS Plus, el que si el Game of Switch va a salir con uno, pero mano, yo paso un juego y me dan 8. Nuevo, yo no he pasado un juego hace como 3 meses, te lo juro. Bueno, te invito a que escuches de nuestro amo y señor con la doctrina gatuna. Después te vamos a dar unos estudios, porque yo estoy igual. El evangelio comienza con haz una lista, hermano. Sí, exacto. El evangelio según San Gato. Déjame abrir Steam, espérate. Abro Steam, le doy a Library y me dice que 150 juegos. No, papá. Tengo 550. Nada, pero es que diablo, eso es Steam, nada más. No, ¿quieres chocar con la realidad, Mayri? Ve a How Long to Beat. Tú puedes importar. Yo lo hice una vez. Ahora Mira, le va a dar conjuntivitis en el otro ojo a este muchacho. No, que ver la lista. Se me tomaron los pozos ahora. eso es cuestión de voluntad, Mighty, voluntad. Yo tengo un montón, he tenido tentación de adquirir varios juegos y qué sé yo qué. Me he negado hasta que yo no me sienta conforme. A lo mejor no los termino todos, ¿verdad? Todo lo que tengo en el listado, pero que por lo menos no acabe de 5 juegos antes de adquirir uno, ¿me entiendes? Esto, porque si no, la realidad es que va a estar en el plástico un buen rato antes de yo jugarlo, a menos que tenga un hype increíble que entonces le dé prioridad a ese. Pero claro, ya, esos son truquitos que te puede dar la doctrina gatuna a la hora de bajar el backlog. Right. Es que el plástico se va primero y lo dejo a mitad porque llega el próximo también y lo sigo privado. Entonces, estoy en un minecart como en Donkey Kong Country, voy con un minecart por ahí para abajo. Sin control. Exacto. totalmente entendible. Bueno, ya, gente, así que nada, eso es lo de Costero Dique, de verdad que yo no lo llegué a jugar. Gato, ¿tú lo llegaste a jugar? No, pero Mash llegó a jugarlo. Yo recuerdo a Mash haber comentado, el juego, como es mundo abierto, te da la oportunidad de manejar tu, vamos a decir, tu vida dentro del juego a tu ritmo. Tienes que estar construyendo como si fuera tu pueblito o tu, I don't know, como una base, como tu fortress, exacto. Okay, entonces, okay. Tú tienes diferentes personajes, tienes que estar manejando tus recursos. Y algo muy particular que recuerdo que Mash comentó es que los personajes tienen permadeath. Tú tienes personas en tu pueblito, empiezas a utilizarlo, pero murió. Tiene perma. Okay, sí, tiene permadeath. Después me imagino que controlas otro personaje, pero si te los liquidan a todos, game over. Tienes que interesante eso. Estar bastante cuidadoso. No sé si en el 2 sigue el mismo sistema, pero me imagino que sí, porque es lo que lo hace diferente a los demás juegos. Mash me dice que uno llega a encariñarse con ciertos personajes, pues uno comienza a utilizarlos, se acostumbra y entonces luego pues ya no está. Y te fastidiaste. Y te fastidió, perdió el loot que tenías en el momento, quizás si quieres recuperarlo tienes que ir para allá. Me parece que él mencionó que durante el día los zombies, hay más, pero son menos agresivos, y en de noche son más agresivos, pero son menos. Okay. Algo así como para balancear un poco la ecuación. Nice. Pues yo nunca lo jugué, pero si usted lo jugó, gente, denos en los comentarios por ahí a ver qué piensa de esta nueva movida. Vamos entonces a la última noticia para esta semana, gente, raspando el mega pegado. Aquí lo que salió fue, olvídate, la guata le sacamos a la olla esta semana. Esta noticia nos llega del universo de Star Wars y es que llega a su fin el comic book de Marvel Star Wars, pero más bien a su fin en términos de un capítulo como tal. Luego de 75 issues, las 75 ediciones, la serie está lista para moverse hacia la próxima entrega, que estaría basada en la aventura de Empire Strikes Back. Esta previa, ¿no?, fue básicamente todos los eventos antes de esta película, quote unquote, y básicamente rellena, ¿verdad?, interrogantes aquí y allá, desarrolla los personajes, le da validez, etcétera. Lo interesante de esto es que se supone que esto sea para todos los efectos canon. Hay que ver entonces qué complemento trae a la mesa un cómic basado en Empire Strikes Back. Para todos los efectos, esta serie se va a seguir llamando Star Wars, pero hace un reset en términos del número de issues. Llegó hasta Star Wars 75 bajo la compañía Marvel, y entonces ahora sigue bajo Marvel, sí sigue llamando Star Wars, pero número 1. Así que, ¿verdad?, para que tengan una idea, eso es lo que va a estar pasando ya a principio de año. Con esta movida, pues esperan introducir nuevos personajes, again, fortalecer storylines que ya existen, como por ejemplo en un momento dado, cuando están en Bespin, ¿verdad?, en la ciudad de las nubes, la reacción de Han Solo es disparar de inmediato cuando ve a Darth Vader, pero él no necesariamente tenía que tener esa reacción, right? Se sabe que él es malo y whatever, pero tal vez podía reaccionar de otra manera. El final de esta historia, ¿no?, en el issue 75, precisamente presenta a estos héroes, tanto a Luke como a Leia, como a Chewbacca, a Han Solo, y un personaje adicional, atado al comic book como tal, disparándole a Darth Vader y tratando como que de agobiarlo, y de hecho lo logran como que aturdir un poco, y entonces se monta en su nave y se va, se pierde. Algo que está medio weird, considerando que él es poderoso, pero pues nada. Para que todo caiga como tiene que caer, pues eso es lo que tenía que pasar en el cómic. Así que nada, gente, ya usted sabe, si usted le interesa leer esta historia y seguir fundamentando su fandom en Star Wars, es algo a que ponerle el ojito nuevamente. Again, Star Wars regresa a la edición número 1 bajo el sello de Marvel con el nombre de Empire Strikes Back, o más bien el arco de Empire Strikes Back. Me gustaría saber si esas historias que están haciendo los comic books, si son consideradas canon. Pues yo sé que cuando Disney compró Star Wars, resetearon todo. Lo único que dejaron canon eran las películas y la serie de Clone Wars. Uh-huh. Pero ahora que están produciendo material nuevo, yo no sé si se considera canon, si es que Disney está echando el ojo y aprobando todo lo que se escriba. Uh-huh. Sería interesante saber. Yo me imagino que sí, porque si lleva el sello de Marvel y Marvel está comprado por Disney, exacto, sería algo arrancando, sí, sí, desde cero. Así que yo dudo que vayan a gastar tiempo, inversión, etcétera, para después decir, ah, esto no es caro. O sea, estoy en la misma línea de interés tuyo de saber si en efecto es caro o no. Yo entiendo que sí, que debería serlo, debería ser caro. Y yo pienso específicamente, yo no sigo el cómic, el único cómic que yo seguía era Vader, que no sé si es considerado Marvel Vader también, yo creo que sí, pero tiene esos side stories, o sea, que no confluyen con nada de las películas, no confluyen con nada de los libros, eso que no sería un paso muy grande decir, sí, esto es canon, muchacho, no te preocupen. Sí. La cosa es que muchas veces con esto de canon, aun cuando no afecten la historia que uno conoce, puede ser que den detalles que ellos quieran proteger. Por ejemplo, el origen de Yoda, se trata de que se mantenga lo más vago posible, y entonces se ha dado el caso de que diferentes proyectos han querido explorar eso y vienen y tú no, sí, vas a dar tú no vas a tratar de explicar esto queremos, sí, dejarlo, sí, como un misterio. Lo mejor lo publicaron, pero entonces lo declaran que no es caro. Cabe destacar que bien, estos cómics o este tipo de historias lo que hace es tratar de llenar el gap entre medio de ciertos eventos. Por ejemplo, esto de The Empire Strikes Back, este arco, lo que va a explorar es básicamente el final de Empire Strikes Back. Luego de Empire Strikes Back, entre Empire y Return of the Jedi, ahí es que se va a desarrollar básicamente este arco nuevo de Star Wars número 1, ¿verdad? Bajo el sello de Marvel, pero después de estos 75 issues que han estado circulando, ¿no? De manera pues oficial, again, que yo entiendo que técnicamente sería canon. A mí me encantaba cuando Star Wars lo tenía Dark Horse. Me encantaba el trabajo que hicieron en varios de los cómics. Yo llegué a ponerle las manos encima a Shadow of the Empire, la versión de cómic, a varios de ellos, no llegué a tenerlos todos. Mind you que yo cuando leía cómics así era por suerte, si llegaban a la farmacia cerca de casa de mis abuelos, no tenía como un comic book store cercano o accesible. Tanto Shadow of the Empire como uno de Boba Fett, o varios de Boba Fett también, estaban increíbles, pero hasta donde tengo entendido, eso sí que se fueron down the drain, porque canon, nada que ver, nada que ver. Bueno, pues entonces, gente, esto es lo que tenemos para las noticias esta semana. Ahora vamos para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 4 de diciembre 1995, Nintendo publica Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest para Super Nintendo. El mejor Donkey Kong Country de la vida. Sí, yo jugué, mira, yo jugué, creo que yo jugué mucho más, por alguna razón, el 3, el de Dixie Kong, ese, que el 2, no sé, y no sé por qué, simplemente me acuerdo haber jugado mucho más el 3 que el 2. Mano, yo cogí una fiebre de juegos de Donkey Kong, yo tenía el 1, el 2 y el 3, y el 2 es la host. O sea, este juego lo tenía todo. Tenías el overworld, tenías el side mission de buscar las, creo que eran monedas, que tenías que darle a un cocodrilo en particular para abrir un mundo secreto. Tenías a Dixie Kong, que era rockera, cuando terminabas la, el level, ella sacaba la guitarra y celebraba con la guitarra, y Didicón se volteaba la, la gorrita y rapeaba. Esto, tenías la combinación de volar por primera vez o de planear así como que con el helicóptero. Los locations para mí estaban increíbles, los niveles, oh my god, no mano, a mí este juego, para mí esto era de verdad fue algo bien importante para todo el efecto en la serie, en el desarrollo de la serie. El número 3 estuvo espectacular también, no me malinterprete, pero para mí el 2 fue la cúspide de estos country, de verdad que botaron la bola. Gato, ¿tú llegaste a jugarlo también o estás como Maite? Este no, yo me parece que yo jugué el primero solamente de los Donkey Kong, porque este era el que tú estabas jugando no hace mucho en stream. Sí. Pues no, ese yo no lo jugué, para mí que yo jugué el primero. Yo jugué, en stream jugué el 1 hasta acabarlo, y después le di como que una rondita al 2. Pero antes de haberlo acabado, como que jugar hasta acabar el 1, le di una probadita al 2 también, en un stream especial. No recuerdo si era una semana temática. No, no era cuando bien. Tú estabas haciendo como que cada una vez al mes o algo así, jugar algo retro. Ok, pues sí, el 1 fue el que jugué completo. No recuerdo si empecé el 2, fíjate, porque después se me interrumpió. No me acuerdo qué pasó, que coincidió con algo. Ah, precisamente con una semana temática, y ahí no lo jugué más nada. Y desde ahí no he vuelto a retomar, pero era algo que me gustaba, así que a lo mejor es algo que incorporo nuevamente pronto, de meterle las noches retro. Pero ya no, este juego estaba brutal, mano. Brutal. Las animaciones también. O sea, ellos con el 1 fue un breakthrough, ¿verdad? Porque era como Clay Animation. Pero con el 2, mano, los shades. Mind you, que esto era de Super Nintendo. Y lograban el efecto 3D como quiera. Sí, los sí. Carritos, ahorita cuando Mighty mencionó lo del carrito de la mina. En este juego botaron la bola con eso. Tenían unas mecánicas. Espérate, que no quiero mezclar el 3 y el 2. Aquí yo creo que era debajo del agua y cambiaban los controles. Para adelante era para atrás y para arriba era para abajo, pero estabas en el agua. En el 3 lo hacían, pero era como un gas que tú tenías que brincar y te moría más lento. Mighty, sí, como que confundido. Ajá, pero también, o sea, para tú avanzar hacia el frente, es decir, para ir hacia la derecha en el nivel, tenías que oprimir a la izquierda. Porque era como que te confundía, o sea, te cambiaba los controles. Era, para mí, de verdad, mind blowing. Definitivamente uno de los jueguitos que más disfruté del Super NES. Ya, yeah, y el como usaba el hardware, era algo, o sea, nunca antes visto, ¿verdad? Cuando hicieron Donkey Kong, la gente de Rare estaba viendo un review de Yooka-Laylee, ¿verdad? Yooka-Laylee es el juego que también no ha empleado de Rare, que sé que es nuevo, pero estaban explicando de cómo también Donkey Kong, cuando lo sacaron, o sea, eran gráficas pre-rendered, pero las animaciones lo hicieron tan bien. Es como decir, tú sabes cómo hicieron Cuphead. Cuphead es y dibujado a mano, pero o sea, unas animaciones tan fluidas que tú no lo crees. Entonces Donkey Kong fue lo mismo, eran pre-rendered, eran unas gráficas que simplemente como ellos hicieron el mesh de todas las imágenes prehechas, se ve demasiado, y todos los backgrounds, los mundos, como los hicieron, fue, como tú dices, fue breakthrough. Yeah. Obligado. Tremendo el dato aquí de esta semana, mano. Pues gente, vamos ahora a pasar a las publicaciones. Y esta semana en videojuegos me sorprende que hay un listón. Pero, usted sabe que si sale en diciembre, es mejor esperar al próximo año. Bueno, por lo menos sale el quinto episodio de Life Strange 2. No es como tal un juego, sino es el episodio que toca esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Entonces, ahora sí, el juego que sale. Neverwinter Nights Enhanced Edition para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Saga Scarlet Grace and Visions para PlayStation 4, Switch y PC. Terminator Resistance para PlayStation 4, Xbox One, PC. Darksiders Genesis para PC y Stadia. Esto me imagino que es una compilación de los Darksiders hasta el momento, porque yo no he escuchado ningún proyecto nuevo en esa línea, así que me ese no era que es ese eso. No era el que era el de Diablo, como de la versión de Diablo. Había como una, el próximo era simplemente como si fuera un juego Diablo, un top view, como si fuera un dungeon crawler. Yo para mí que ese, y todo el mundo estaba como que what, Oh, sí, eso mismo es. Yep. An upcoming top-down hack and slash action role-playing video game. What? En la historia se supone que es el último indie, pero ya tú sabes, diciembre es la primera vez que escucha, ajá, así de bueno va a estar. Está en Stadia, tú no lo vas a conseguir con Stadia. Mejor forma de gaming, ahora mismo. Me llamaba la atención, pero pues, según lo que estoy leyendo, creo que ahí se queda. Tú sabes que es interesante que Darksiders Genesis tiene a... Okay, Darksiders es uno, el revólver tuyo. Es el revólver del carácter de Darksiders Genesis. Okay. Pero Strife se llama. Entonces, uno, o sea, son los cuatro jinetes y tú siempre veías que pues estaba War, Death, Fury fue el del 3. Pero en el primero, como tú tenías la pistola de Strife, tú decías, espérate, pues, no va a haber un juego de Strife porque, o va a ser como que un tipo de prequel. En el 1 te dieron ese feeling de que si había un juego de Strife iba a ser un prequel porque War tiene la pistola de Strife. Okay. So, esto cayó, es super cool. A mí es como, a mí me gustan mucho los top down así como Halo, Wars. Halo Wars, sí, a mí me encanta. Ah, hola, papi. Ahí, que lo disfrute. Tú y los developers. Papi, eso, cuando eso salió, a mí me dio un coraje porque I was so into Halo. Pero anyways, mala mía, gatito. Seguimos, mala mía, sí. No, lo interesante salida, que ustedes supieran, pero yo no tenía ni idea, pensé que era una compilación más, porque tú sabes que había salido... Yeah, yo pensaba que era, okay, como Darksiders, Death HD Remix. Edition, o yeah. Something like that. Insert dog face right here. Y también sale, para PlayStation 4 y Switch, sale Star Ocean First Departure R. En Blu-ray y DVD, you know, entiéndase, para consumo casero, lo más relevante que encontré esta semana es la octava temporada de Game of Thrones, que va a estar saliendo también, aparte de Blu-ray y DVD, va a estar saliendo en 4K, a ver si usted finalmente puede ver la batalla de The Winterfell, finalmente la puede ver bien. Esa no es la decepción más grande de la televisión. La no, no, eso estuvo decente, bueno. Si se hubiera podido ver, pues. So, yeah, el brightness. El brightness a toda gente. Fíjate, yo no lo encontré que se viera tan oscuro, pero ya mucha gente se quejó. Quizás depende de la pantalla y dónde lo haya visto cada quien. Pero yeah. yo no siento que yo me perdí de la acción. Chico, gato, yo no lo vi porque mi Trinitron 32 pulgadas de 1996 no se veía, chico, no se veía. Bueno, en el cine, lo más relevante que encontré se llama Brahms The Boy 2. Esta es una película de horror, misterio y suspenso clasificada PG-3. La premisa dice, después de que una familia se muda a la mansión Hillshire, su hijo pronto se hace amigo de una muñeca de aspecto real llamada Brahms. Yo ni idea. Esto suena que es una continuación de una película. Directo DVD, directo DVD o algo un así. Un boquete. Eso va para sci-fi. Pero va a salir en el cine, eso. Bien por ello, Gigi. Te les deseamos muchísimo éxito. Sobre todo al chamaquito. Sí. Boquetazo de película. Bueno, anyways, eso es todo con las publicaciones para esta semana. Vamos para la pregunta random, pero antes, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no lo supieron, no los culpo, el juego pertenecía al sentenciado a muerte Battleborn. GG, first half for respect. Que suene por una última vez acá en Nivel Escondido. Diablo. Presionen esa cargaba gato al final. Un abrazo. Ahora sí, vamos para la pregunta random. ¡Ay, bendito! Traigo a ustedes con el auspicio de Sparrow. Y dice así, aún sabiendo lo malo que pueden llegar a ser, ¿para cuál película crees que sería viable y te gustaría ver que desarrollaran algún juego de video? Wow, yo estaba ready para la pregunta, pero al revés. Usted está ahí, tío, yo pienso. ¿Me vas a dar tu turno? Claro. Bueno, pues a mí, así como Gabuelo de Pájaro, yo no sé si llegaron a hacer un videojuego de esta película, pero a mí me gustaría ver un videojuego de Starship Troopers, estilo Gears of War, así como que cover shooter y toda la cosa, pero metiéndole cañiña a las arañas del espacio estas de Starship Troopers. Creo que sería una buena premisa. hay un jueguito que se llama Earth Defense Force, que es, mira, búscalo por internet, que es eso básicamente. No es cover shooter, es más como insectos, como arañas y hormigas y cosas así más normales, pero es así mismo, tú eres un soldado y te vas, y la ciudad hay como 150 hormigas y tienes que ir a matarlas. Como jugar en la arena de grande. Okay. Y una película, a mí, yo no soy muy peliculero, yo quisiera un juego de Blade, pero eso también es un cómic, pero de Blade, el de Marvel, Blade, me gustaría que hicieran un juego, y no sé si han hecho uno, pero... Yo no, tengo noción de que sí, pero malísimo. Pero sí, estamos hablando de que fuera un juego bueno, así que está allí. Sí, no, es que hay posibilidades, así. Sacaron un juego de The Matrix, o sea... El juego de The Matrix no estuvo nada mal. Pero... Entonces, bueno, vamos a aclarar. El que tú eras Ghost o Nairobi. Ese de Matrix. Enter the Matrix. Ajá. El de que hicieron que sí, que sé yo, de Path of Neo, eso era una porquería, oh my god. Pero ya. Ok, de Blade. Gato, zumbe. Un update, busqué Starship Trooper y había un juego para PC. Okay. Y entonces para Blade había un juego para PlayStation 1. Nunca me iba a enterar de que había. Yo ni sabía. Esto es. Si era para PC. De PC yo lo que jugaba era. Minesweeper y Solitario. Exactamente. Y Doom. El pinball de Windows. Sí. El pinball de Windows, yo tenía un high score, calla. Nunca te enteraste que era embuste. Exacto. No estaba online. Ocho, yo soy el mejor aquí, tengo como 10 millones de puntos. todos éramos los mejores hasta que empezó el multiplayer. Sí, como Mario Kart es muy en móvil. Hace par de meses. Oye, yo estoy ganando aquí, estoy partiendo la liga. Así, si no hay nadie en el server. El server es tuyo. Con los móvil también, con los Tutti móvil. Papi, con los Tutti móvil, tú veías a todo el mundo. Ocho, yo soy un cangre y first place. Y después sacaron la noticia, que los primeros 15 levels son... Matches son con bots. Y una vez pasó eso, dejaron de postear. Y allá tú no ves post por ahí. De hecho, conseguí un emulador. Para gente que le guste el Call of Duty Mobile, si tienes una PC que corre bastante fuerte, hay un emulador de Android que te lo da la misma compañía que hace el juego de Call of Duty Mobile, para que juegues Call of Duty Mobile en tu PC con mouse y keyboard. Es excelente. Nice. Pescando con sabía de eso. Cortesía de Mighty JR. Nice. Pues mano, yo con respecto a la pregunta, yo pensaba que Gio iba a decir John Wick, aunque hay un juego de John Wick por ahí más o menos, pero creo que va a ser más en la línea como el de Hitman Go o el de Tomb Raider Go o como se llame, creo que va a ser más en esa línea. Pues yo pensaba que yo iba a decir eso. Esa no es mi opción acá, no es mi contestación, porque yo no he visto ninguna de las películas de John Wick. Mi contestación acá a la pregunta es The Silence of the Lambs. Y el juego... Ajá, cuéntame esa premisa porque está extraña. El juego sería en la línea de los juegos de Telltale o como lo que hace Quantic Dreams. Digamos, Heavy Rain o Beyond Two Souls o Detroit. Sí, Until Dawn. Sí, algo en esa línea. Eso sería una cosa, sí, mira, graba esto, pone postmark, por favor, porque contra. Sí, actualmente ya hay fanaticada para Interactive Drama, que son juegos que no dependen de mucha acción en pantalla, sino que controlar la historia. Entonces, Anthony Hopkins no se está haciendo más joven. Así que es muy difícil llevar nuevas historias de Hannibal Lecter a la pantalla con Anthony Hopkins, con el juego 10-0 a favor de la funeraria Buxeo. Así que, si lo hacen así, un juego de interactive drama, la voz está ahí, está presente. Buxeo va ganando. Que le haga un scan 3D, ¿verdad? Puede sacarle un juego, hacerle con un... Sí. Hacen un buen modelo, escriben una buena historia, donde uno ya sea Hannibal Lecter o uno sea el detective. Un detective, mano, eso estaría brutal. Sí, hay mucho para explorar ahí. Está la serie, que tenía NBC, la de, creo que se llamaba Hannibal, o Hannibal Rises, or something like that. Hannibal Rising, sí, que era con, no era con el chamaco que hicieron mocap en sí, el Death Stranding. Sí, sí, el de él, pues él hace de Hannibal Lecter joven. Yo de esa serie vi algo de la primera temporada, me gustó, pero no tenía acceso a verla bien. Fue que una vez pasando los canales, estaba un episodio y la vi, y dije, ah, está bueno, pero no tengo acceso a la serie, así que, pero me interesaría verla. A mí me gusta mucho The Silence of the Lambs. Las otras películas que están dentro del universo, las he visto, me han gustado, pero The Silence of the Lambs para mí es mi favorita. Es que Masterpiece de thriller, hermano, The Silence of the Lambs está súper sí, hostia. Sí. ¿Sabes lo que yo quisiera? Que yo no sabe quién es Hannibal Lecter. Like, ver esa historia así, porque eso, si tú no sabes quién es Hannibal, la trama de la historia, cómo te lleva y cómo te lo explica, yo quisiera ver en formato interactivo ese reveal, que te diga, mira, no, Hannibal Lecter, y adiatre, espérate. Que... Mayri, tú suena que tú eres fanático, te gusta The Silence of the Lambs. Oh, dude, sí, a mí me encanta, sí. Si te gusta esa vibra, te voy a recomendar la serie Criminal Minds en yo la Netflix. Vi. Sí. ¿Te gustó? Sí, ahora. Qué cosa salvaje. Es como... A veces tú sabes que es cliché a veces, pero como que... te llena. Te llena. Hay un vacío que tú tienes, que es como que... necesito un thriller de crímenes. Yo quiero ser un criminal. Maldita sea, ¿dónde está mi Dexter Dose? Este es un poquito, Dexter, no. Algunos se hacen asesinos, otros crean niveles de Mario Maker 2. Saludos a Beat Oscar. Hashtag Beat Oscar, Silence of the Oscars. Silence of the Mario. Exacto. Yeah. Esa es la pregunta. Oye, mano, tremenda respuesta esta semana para la pregunta random. Love it. Estamos on fire. Sí, quedó bien. Bueno, pues gente, eso es todo con la pregunta random. Vamos ahora a la bóveda misteriosa. Hoy como tópico, pues toca bóveda misteriosa. Uh-huh. Y tenemos participando a Mayri, tenemos participando a Gio. Y va a funcionar de esta manera. Ahí viene. Deja ver, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 claves. 5 claves y escritas en mi documento. De mente, pues puedo proporcionar 2 o 3 más. Y entonces los muchachos me van a dar su contestación vía WhatsApp, por privado. Asegúrense que no escriban en el chat de grupo. No, ya estoy aquí, ya tengo abierto el mensaje, sí, para gato, para tratar de ser el ganador. Okay, vamos a ver. Y la primera, voy a leer las claves, las 5 que tengo. Dice: hoy en la bóveda misteriosa tenemos una ciudad. Uh-huh. La misma fue fundada con el objetivo de crear una sociedad capitalista libre de influencia de la iglesia y del gobierno. Ya Mayri la saco. déjame terminarla para el beneficio. Sí, la tienes correcta. Déjame terminarla para allí, para el beneficio de la audiencia. Pero ya Mayri matando Mayri. Como ciudad puramente capitalista, cada quien era responsable de prosperar por sus propios medios, sin la ayuda de programas sociales. Los servicios, como recogido de basura, salud, policía y bomberos, funcionaban como un plan de suscripción, los cuales eran ofrecidos por empresas privadas, las cuales competían en un mercado libre. Y la última clave dice: la motivación de su creador, Andrew Ryan, fue crear un espacio libre de personas que, según él, eran parásitos. ¿Qué está en la bóveda? Maldita sea, ese juego yo no lo he jugado. Ese juego yo no lo he jugado. Yo estoy casi seguro. Dios mío. Tú no lo has jugado. Tú no lo has jugado, no. Has escuchado. Yo le tengo aversión a ese juego. Estoy seguro que este juego, espérate, gato, te voy a escribir. Me vas a decir el juego, no sabes el nombre de la ciudad, pero... Sí, correcto, es la ciudad de ese juego. Espérate, eso se llama... Ah, mira, yo quiere sacarlo, espérate. Ahora yo, dale, está ahí, dale. Estás ahí. Tío, yo voy a ti, tan, tan, tan, tan, tan, tan. espérate. Ah, eso sí hundió. Está basado en un evento bíblico. Ah, sí. No, bueno, ya. Yeah, sí, ya sé. ¡Crucifixion! No. Es un poquito controversial lo que dijo Mighty, porque no es todos los credos así, pero sí, sí se menciona. Yes. ¿Dijiste la contestación? Sorry, no. Sí, ya te la envié. Ah, ok, pues gente, ya, ambos están correctos. Gracias, la Mighty, por el... Correcta. Maldita sea la madre de ese juego, mano. Ya, la contestación correcta es Rapture. El juego es Bioshock. Mi siguiente clave era que era de un videojuego. Es un videojuego que a Gio no le apetece jugarlo. No lo tienes que jugar. Juega el primero. Juega. Yo traté, pero no puedo bregar. Pero no te interesa ni la historia, porque la historia es fascinante. Nada del juego, no encajo con el juego. Wow. Ese primer Bioshock a mí me da un ataque de claustrofobia jugar eso. No es miedo a las que salen, no es miedo a los Big Daddy, es el sentido de sentirme encerrado allá. Y yo sé que es toda la ambientación del juego. Hacen un trabajo magistral. Es sumamente interesante. Yo nunca me lo he terminado. Infinite, yo lo encontré un poquito más relajante. Sí, Infinite deja vieja afuera, en el aire, tú sabes. Sí. A mí me gustó muchísimo Infinite. Bioshock Infinite yo lo compré pre-order y todo. O sea, a mí me encanta en el primero es... the twist al final está super awesome. Las pequeñas decisiones con los Little Sisters, si no lo han jugado, pues los Little Sisters son literalmente una como unas niñas que son mutadas, y ellas tienen una aguja gigantesca, y esas agujas pues te pueden dar poderes, ¿verdad? Pero cuando tú la capturas, tú tienes que matar el Big Daddy, que es un monstruo grande. Y entonces cuando tú la capturas, tienes una decisión, tú la puedes matar o la puedes dejar ir. Si tú la matas, te da poder. Tú puedes coger todo el poder de esa, de por la sangre de una cosa ahí, tú sabes, media etérea. Si la dejas ir, pues ella te deja un regalito. So, si tú no sabes, tú pues, yo quiero poder, pues sigues cogiendo y matándola. Y al final pasa algo dependiendo de si tú la salvas, o cuántas salves y de cuántas no salves. Pero hay veces que tú estás en un nivel que tú no puedes recuperar vida, tú sabes que te estás ya muriéndote y tú necesitas un poquito de power, y cuando coges eso tú dices como que pues olvídate, esta se fue Han, y pues te recarga con esa, y pues es una mecánica, es bien silijosa. Tú piensas que es como que hacho, no, esto es un upgrade, ¿no? Olvídate, como los roguelikes, ¿verdad? Que tú vienes y hacho, upgrade, olvídate, me sigo preparado, pero al final cuando tú vienes para esto es que me estaban pidiendo la decisión. Yo espero en algún punto volver para atrás y lo comenzaría desde cero. Yo no recuerdo particularmente dónde me quedé, pero ya yo le había dedicado unas cuantas sesiones al juego. Quizás me quedé como a mitad de él. Pero ya en algún punto lo retomaré. Yo lo tengo para PlayStation 3. Solo jugaré allá. Yo con esa descripción que dio Mighty, yo estoy aquí preordenando. Pues en el es ¿sabes qué? Me acuerda mucho a la atmósfera de Dead Space. Pero sí, es un poquito más a lo que en Dead Space es mucho jumpscare, y en Bioshock es mucho más el suspenso, porque tú lo escuchas, yeah, tú lo escuchas de lejos, y tú vas al segundo o tercer sitio y tú lo escuchas y el tipo gritando, y tú aquí tienes dos balas, y el tipo está ahí, tiene una pistola también, y falla las dos balas y no tienes power para darle electricidad, olvídate, es increíble, me encanta. Sí, la tensión, yo a mí me tensaba mucho el juego. Como tú dices, Dead Space tiene una ambientación similar, pero no me causaba el nivel de estrés que me causaba Bioshock. Y no era, nuevamente, no era por los sustos o jumpscare, era, qué sé yo, la ambientación, el saber que tú estás ahí debajo del agua, que está esto desconocido, que todo lo que está pasando es tan extraño. Lo hacen magistralmente, pero yo me cansaba, físicamente me cansaba, porque estaba tensado en todo momento. Que quizás si lo juego en stream, por el hecho de que me desconecto mucho de la historia por estar atendiendo el chat, quizás no me cause tanta atención. Porque Dead Space es uno que también yo había comenzado en su tiempo y me ponía mucho en estrés. Y ahora me lo pasé chilling, ahora en stream. Claro está, me llevé dos o tres sustos, maldito tentáculo ese que salía de vez en cuando y agarraba a uno y lo arrastraba. Pero por el resto de las cosas, nunca como que la ambientación me trabajó tanto por el hecho de estar desconectándome para leer el chat. ¿Sabes qué? Eso de tentáculo, uno de los, un documental de Dead Space que hablan cómo fue. Bueno, ahora no sé si es un documental, pero yo vi un video que era el lead designer del juego, que dijo que el tentáculo fue lo más difícil que se hizo hacer en todo el juego, esa escena. Esa progresión de llegar, de que el tentáculo te va jalando y tú tienes que pelear y porque era una combinación de, primero que no es scripted, ¿verdad? No hay un cutscene que el muñeco camina y el tentáculo lo coge. Y esa parte de que tiene que ser real time, como el tentáculo te coge por el pie, te sube, te levanta y te va jalando. Hacho, eso, el tipo está explicando que fue un decision tree bien grande. Ellos tuvieron que casi rehacer el engine del juego para hacer esa sección. Oh, wow. Hubo un tentáculo de eso que yo te diría que ellos metieron la pata porque... fue la tercera vez que sale el tentáculo, porque tan pronto yo abrí esa puerta, dejaron un loot box a la izquierda. Y entonces yo lo vi y me fui para el loot box en vez de irme inmediatamente para la derecha. Y eso trigger el tentáculo, pero el tentáculo, por lo menos a mí lo que me asustaba, era ver esto que de pronto viene de frente hacia ti, hacia toda velocidad y tú no puedes hacer nada. Y entonces el hecho de que yo me moví primero a la izquierda, no veo el tentáculo hasta que me agarró. Y es como, ok, me agarró, fine. Yo hubiera movido esa caja para el frente, para la derecha. Cuestión de cero caja. De que yo no tuviera un distractor visual y me pudiera llevar el susto. Porque los dos anteriores, que si la silla no tiene espaldar, me hubiera caído de culetazo. Pero ya ese tercero me perdí el susto por eso, porque me tiré la vista para el otro lado. Pero ya. Ahora que jugué Dead Space. Sí, bueno. Yo jugué el 1. Actually, yo creo que lo jugué a los 3. Sí, lo jugué a los 3. Lo jugué a los 3 en PlayStation 3. Back in the day, cuando la PlayStation 3 todavía servía. Me lo recomendaron. Hubo uno que vino Quaron Cook con el PlayStation. Yo lo compré usado. La persona que se lo compré, pues me dijo, mira, no, estos juegos, pues te los voy a incluir ahí con el PlayStation. Fue uno de los que me dio. Ajá. Uh-huh. Entonces, el 2 y el 3, pues los tuve que buscar aparte. El 1 me gustó mucho. El 1 me gustó mucho. Y el 3 también. El 2 lo encontré regular. Pero el 3 me gustó. Y las películas las encontré como muy buen complemento. Las películas animadas de Dead Space. Lo disfruté bastante. Ese sí, pero con el otro de Bioshock, bueno, desconexión total. Pero me alegro escucharlo. Ustedes están animados y están pompeados. Y yo sé que es un juego que le gusta a mucha gente en la comunidad, así que me imagino que la sacaron de una y ya saben que siempre, todo lo que toque aquí, es sufrimiento para Sparrow. Es que está para tu hijo, no hay capitalismo. Está para tu hijo que no quiere capitalismo. Digo, quiere capitalismo y no quiere yo. Este es Rapture. Porque es que no hay otro juego que toque ese tema, no he visto. Ya, manera. No he visto otro. Exacto, es único. Sí, okay. Sería como visualizar una sociedad puramente capitalista. Porque nosotros, que vivimos en los Estados Unidos, vivimos en un sistema capitalista, pero hay muchos programas socialistas. La educación, la policía, todos los contribuyentes pagamos por eso y es un servicio que se le da a todo el mundo, contribuyente y no contribuyente. Pero ya en esta se van ahí super hardcore, capitalista, y entonces algo que se ve en Rapture es que ya había gente que no podía sostenerse a sí misma, entonces se empieza a crear esta división grande entre las personas pudientes y los que están atrás. Exacto. Pero ya, muy interesante, muy interesante. Gio, te aconsejo que quizás si no realmente no te interesa jugarlo por las mecánicas, si en algún punto estás de boya y quieres escuchar una historia, maybe busca en YouTube una compilación de escenas. Hay mucha gente que se dedica en YouTube a hacer eso. Monta como una peliculita entre escenas y diálogo y cosas. Uh-huh. Y puedes por lo menos disfrutar de la historia. Yo entiendo que te debería gustar porque está sumamente interesante. Ah, pues ¿de dónde a esto? Que me quede sin internet y tenga horrible. Lo busco. Te lo prometo. Un día que me quede sin internet lo busco. O sea, no, sí, no digo que no. Bueno, gente, esto ha sido todo con la bóveda misteriosa para esta semana. Vamos ahora para qué es la que hay. Y vamos a dejar acá a Mr. Mighty JR. Mighty, ¿qué es la que hay contigo? Empezó a hacer streams en Mixer ahora. Me moví al equipo azul. Bastante interesante. Yo nunca he tenido una comunidad super grande, lo he hecho mucho más para compartir con ustedes, con Press Pause y toda la comunidad de Extra Life. Extra Life 24/7 por si acaso, gente, donen. Entonces, pues me metí en Mixer porque veo que tiene muchas más, es un poco más simple, ¿verdad? Como trabaja. Y ahí lo disfruté un montón, o sea, jugué un episodio, o jugué un poquito de Mushi, yo sé si ustedes han escuchado el Mushi Sushi de Mighty. Oh, claro. Jugué un poquito de Mushi, jugué un poquito de otro Mushi que se llama Crimson Clover, y se pasó súper bien, o sea, se pasó súper bien, estoy quitando el mo a los skills y al stick, que hace meses que yo no juego Mushi, estoy jugando PlayStation, jugando World of War, jugando Horizon Zero Dawn también, que lo pasé hace como un mes. Y en eso estuve allí. También estoy creando un botcito, que vamos a ver si lo probamos en live stream con el Nation. Un botcito de interacción que interactúa. Es extraño, con el mundo real iba a decir, pero es un bot que básicamente hace unas animaciones con bombillitas y tú le puedes poner comandos y cositas así que vamos a ver si eso se da. Nice. Y Mayri, ¿qué tal tu Black Friday? ¿Compraste algo Black Friday? Ah, contra, que Dios. Yo iba a preguntar, ¿este es el episodio de Black Friday? Porque es que, pues mira. Este es post Black Friday. Yo tengo unas situaciones que están pasando que no me permitieron disfrutar mi Black Friday como yo quería, ¿verdad? Pero sí me disfruté un poco. Pude ir y había un iPad. Yo quería un iPad regular. Estaba en $250. Porque yo toco música, yo tengo guitarra, tengo un pianito y estoy aprendiendo piano ahora. Entonces en el piano vienen estas aplicaciones para aprender a tocar piano. Si tú conectas el piano, el keyboard lo conectas directo al iPad, ¿verdad? Si yo dije, contra, pues necesito un iPad. Cuando vino la Friday, yo, contra, vamos, me voy a tirar. Eso me tiré, me lo compré y me conseguí eso. Y le conseguí a la Mighty Wife unas cositas también para ella. Y sí, me, ¿sabes? ¿Qué más? Yo me compré algo más. Y unos cases. Un case para la guitarra y un case para el piano me compré. Para si me voy de viaje, hay uno, ¿cómo es? Hay murmullos de mudanza por ahí. Mejor estar precavido que lamentarlo, tú sabes. Estaban a $20 los cases, mano. Yo no puedo creerlo. GG, mano, GG. ¿Compraste más que yo? A mí es que te dije que había guardado porque ese iPad lo tiraron. No, espera, creo que el sexta generación iPad, el nuevo es el 7, ¿verdad? Sobre el iPad sexta generación, hace par de meses, o a mitad de año, algo así, lo tiraron a $250, ese mismo precio. Oh, wow. Y yo dije, lo voy a conseguir. Y nunca lo hice, porque yo guardé unos chavitos al lado y dije, si alguna vez salen $250, lo compro. Y de casualidad, que es el precio que tú querías, papá. Exactamente, salió el iPad, que si cale nada y que. Y ahí lo tengo ahora, y hay unas aplicacioncitas de sintetizador y de grabar música en el mismo iPad, que yo estoy hookeado, tú sabes. Está flipando ahí, Mayri. Flipando, exactamente. Le llegó la Navidad al nene, un mes antes. Así mismo. GG, Mati. Pero eso definitivamente son los regalos de Navidad, ya tengo mucha porquería. Nice. Yo, usted. Papi, pues yo también me voy para mí, se embuste. embuste, gente. Estas semanas han sido sumamente estrelladas para mí. Yo he estado del tingo al tango y del tango al tingo. Resulta que la pasada semana el jueves yo salí de mi casa, yo vivo en Dallas, ¿verdad? Para todos ustedes que lo saben y los que no sabían, pues enterarse, vivo en Dallas, Texas, y para efectos del trabajo, ¿verdad? Tenía que estar en una conferencia a nivel nacional que este año se estaba celebrando en Washington, D.C. Esta conferencia comenzaba el jueves precisamente, so, yo volé jueves, estuve en Washington, D.C. hasta el domingo, y durante esta conferencia, pues, básicamente era una conferencia de una cumbre educativa, ¿no?, de maestros de lenguajes que no sean inglés. Habíamos, obviamente, maestros de español para hispanoparlantes, maestros de español para no hispanoparlantes, ¿verdad?, para la comunidad anglosajona o de que hablan inglés y no tienen otro idioma de base, maestros de japonés, alemán, en fin, todo lo que sea idioma, básicamente, ¿verdad? Esta cumbre se celebra anualmente en algún lugar de Estados Unidos y este año tocó en Washington. El año pasado tocó en Nueva Orleans, que nos cayó como anillo al dedo porque pues mis suegros viven aquí en Luisiana. Y si bien es cierto que hubo que manejar un poquito, pues era un poquito y ya, pero ya estaba en Luisiana. Pero entonces estuve allá en Washington y parte de lo que me movió a tener que ir sí o sí era que tenía que presentar, tenía que discutir, ¿verdad?, una presentación con un compañero y yo, a la cual la habíamos estado alimentando, trabajándola por varios meses de arduo trabajo y pues me fue súper bien, ¿verdad? No es algo que suelo hacer con la comunidad, ¿verdad?, de acá, de mezclar el hobby con el trabajo de la vida real, aparte de que ustedes sepan que se llama esto, sí, pero pues les comunico que sí, que gracias a Dios me fue súper bien, todo el mundo que escuchó la presentación estaban locos con ella, con la información que presentamos, muy agradecidos, así que, ¿verdad?, les comparto parte de mi alegría de ese fin de semana. El domingo, no bien llego a Dallas, el avión tocó tierra, me busca mi esposa y mi nena, vamos a casa, montamos las cosas y manejamos entonces hasta Luisiana y acá estamos. De hecho, yo todavía estoy acá, estamos grabando hoy sábado en la noche y estoy desde el Bayou, como les dije al principio del podcast. Parte del highlight, obviamente, de ese viaje a Washington, poder visitar lo que es el Capitolio y todo ese strip. Básicamente están todos esos monumentos importantes de corrido. Está el Capitolio, está el obelisco, ¿no?, el monumento a Washington, y al final está entonces, luego del como un lago, está el monumento a Lincoln, y después de ahí nos fuimos, porque eso nada más es caminar como 10 cuadras, y era tardecito en la noche, estaba frío, pero no, obviamente no podía ir a Washington sin ver eso, ¿no? Me pasó por la mente pasar por Casablanca, Denellen, en estos momentos como que no me es muy atractivo llevarme el recuerdo de lo que está pasando en Casablanca ahora mismo. So, okay, ¿quién sabe si está pasando en la Casablanca con el récord de asistencia que tenemos aquí? Exacto. So, el compañero y yo, ¿verdad?, que estábamos andábamos por allá nosotros, nada más nos dimos una escapada de las conferencias un poquito más temprano ese día. Decidimos como que, no, vamos a picharle a eso, y ya teníamos hambre, eso nos fuimos entonces a cenar. Pero una experiencia muy, muy nítida, enriquecedora para efectos profesionales. Aparte de eso, obviamente que pues el viaje, etcétera, Mandalorian. Tengo que mencionar de Mandalorian, lo estoy disfrutando muchísimo, es parte de, obviamente, el beneficio mayor de tener Disney Plus. En mi caso, mi nena está disfrutándoselo al máximo también, está bien contenta con todo lo que ofrece. Me encanta verla riéndose, viendo los muñequitos que yo veía cuando tenía su edad. O un poquito más grande, actually, porque ella está jukeada ahora con Chip and Dale Rescue Rangers. Y para eso yo tendría, qué sé yo, como 6 añitos más o menos. Pero ella los está viendo y está gozándoselo, está viendo películas, etcétera. Eso es algo que ha venido como una muy, muy buena inversión. Si es algo que usted está considerando todavía y no lo ha hecho, hágala, porque con el Mandalorian nada más vale la pena. Algo bien interesante que Maití lo estaba mencionando cuando estábamos discutiendo lo del cortometraje de E.T. es que The Mandalorian no es es una serie episódica, ¿verdad?, por capítulo, pero cada capítulo no es una eternidad de capítulos. Varía en tiempo, no todos son exactos, pero son menos de una hora. Y en menos de una hora, el show está tan bueno y cada vez se pone mejor y mejor y mejor y mejor. Con esa concentración de contenido, o sea, lo han sabido elaborar muy, muy bien. y lo que he visto hasta el momento me ha encantado. Obviamente estoy up to date, 4 semanas desde que estrenó, 4 episodios The Books. Aparte de eso, en términos de series, también pude disfrutar del primer episodio de The Boys. Un saludito a Kaku, que me está diciendo hace meses que la viera, que la viera, que la viera. No había tenido chance de verla. La vi la premisa, me parece interesante, creo que voy a darle un chance a la serie. Y también estuve viendo Jack Ryan, ya de esto hay 2 seasons en Amazon Prime. Esta de The Boys también es en Amazon Prime. Y está, la de Jack Ryan está muy muy buena, creo que me faltan 2 episodios y se acaba el primer season, entonces vamos al segundo. Muy muy buena, muy entretenida. Para efectos de videojuego, esta pasada semana celebramos Acción de Gracias y yo tengo por tradición meterle a Super Mario Bros. 3 todos los años, no sé, es algo, llámame loco, llámame, qué sé yo, nostálgico, pero es algo que me gusta hacer. Como que, ajá, el pavo está en el horno, el olorcito chévere a pavo en la casa, y yo dándole a Super Mario Bros. 3, either hasta acabarlo o hasta lo más cerca de acabarlo. No lo pude acabar el mismo día de Acción de Gracias, pero lo acabé ayer, durante el día, así que logré mi cometido de acabar Super Mario Bros. 3. Y aparte de eso, le he estado metiendo también, en términos de videojuegos, a Super Mario Maker 2 VidOscar Edition. Que maldita sea, he pasado todos los niveles que ha creado Viro menos uno, pero no le quiero preguntar ni nada, porque es que yo voy a dar con qué rayos lo que yo tengo que hacer ahí. Esto, legendaria. Pero es el único que tuve que darle skip, los demás los he pasado bien. Y pude probar Star Wars Fallen Order. Mi cuñado estaba jugando con el juego, ¿no? Que tú tienes que chequear esto, bla, bla, bla. Le di una probadita, nunca lo había jugado. Esto, sí había visto un poco a Kaku, un poco a Moy, a jugarlo, pero yo tener el control en las manos y hacer lo que pues, luego me da la instrucción para hacer, no lo había hecho. Lo hice, traté de aplicarle mi conocimiento darksoulístico, bloodborneano, sekirístico y nihonista, y logré hacerle un dent al boss casi hasta de mitad de vida. O sea, mi cuñado bien con él ahí como que, ah, no, pues toma, dale, métele ahí. al boss, ahí de golpe. Y yo sin saberme curar, sin saberme bloquear bien, como quiera le quité la mitad de la vida. Así que mi teoría stand still, por lo menos visualmente, el juego está bien fácil. Obviamente ese boss, y después me enteré porque me quedé ahí. Resulta que ese era el último boss. Yo sin haber tocado el juego, aro, le bajé la mitad de la vida. Entonces, sea usted juez y verdugo en el juego, yo digo que está fácil. Kaku lo confirmó, hablando con Surfing, en uno de los streams, dijo que nosotros, que a su entender, nosotros tendríamos que jugarlo en hard, o en Jedi mode, whatever, para que realmente represente un reto, porque él mismo lo encontraba sencillo. No, me imagino que con la técnica, ¿cómo es? Ya tú tienes ese, todos los Dark Souls y los Bloodborne, pues ya sí, tú tienes la mecánica. No, sino jugadores, sino que. Jugadores, si exacto, ya, pues eso es lo que era, sí, sí. Si ya tú has jugado un juego así, pues el juego va a ser un paseíto. Pero ya, yo pues, lo semiconfirmo, porque si era el último boss, nunca había cogido el control, apenas me sabía curar y cubrir, y le hice un dent de mitad de vida en el mejor run, porque le di como 3 intentos. El mejor run, esquivando, o sea, me fui bien tradicional. Dark Soul, 101. Pero, y le quité la mitad de la vida, pues, not too bad. Not too bad at all. Y eso es lo que estaba haciendo esta semana, bro. Del gato, ¿qué has estado haciendo tú? Rapidito, un comentario. Fallen Order podría funcionar como un juego introductorio a lo que son los juegos de Dark Souls, Demon Souls, Nioh, Sekiro, etc. Para el que quizás todavía no se siente muy cómodo brincando con ambos pies a un tipo de ese tipo de juego. Fallen Order suena que podría ser ese gap de que, ok, un poquito más difícil de lo que usted quizás está acostumbrado, pero no frustrante, sí, no sí. De que va a estar 4 o 5 horas en un mismo boss. Interesante esa premisa tuya, mano. Bueno. Pues vamos para acá, para lo mío. ¿Qué yo he estado haciendo? No recuerdo exactamente si yo había dicho que terminé Dead Space, pero ya lo terminé. Pero una pregunta, yo no seguí mucho, ¿verdad? Yo me perdí muchos streams esos últimos. ¿Por qué tú te tardaste tanto en el último boss? Porque yo vi como 4 streams, ¿verdad? Que era como, estamos en el último boss, y yo como que, ¿Pero qué está pasando? El último boss no es tanto. No, yo no me tardé tanto en el último boss. Me podría haber tardado en... Creo que en llegarlo, porque creo que decían como que lo terminamos hoy. La cosa era que yo no sabía exactamente cuántos capítulos eran. Entonces, pues, ya por como la historia se estaba desenvolviendo, yo entendía de que estaba por terminar. Tú sabes que al final tiene toda esta sección donde uno está babysitting el marker. Sí, y tiene que llevarlo a pasear. Y entonces eso, yo no contaba con que eso me fuera a slow down la progresión. Y no que slow down, es que simplemente es un cambio de ritmo en el juego. Uh-huh. Lo cual estaba bien porque aún así te seguían tirando enemigos y uno estaba ahí pues moviendo el marker. La última sección, el último capítulo, yo entiendo que me tardé un montón. Porque hay tanto y tanto loot de que yo me sentía que había llegado con hambre al buffet. De que yo estaba, me meto aquí, hay cajitas, y me meto allá y hay más cosas. Yo estaba haciendo fiesta. ¡Qué juegazo! Entonces, ese final, cuando ya él va en la nave, que tiene ese último jumpscare al final. Es como que, wow, esta gente no te iban a dejar ir en paz. Uh-huh. pero ya, está súper cool, definitivo. Quiero jugar el segundo. Voy a ver si lo consigo para jugarlo el próximo año, en los Horror Nights del próximo año. Nice. Parte de lo mejor de ese juego es que tú no eres un héroe. O sea, tú eres, uh-huh. tú eres un sobreviviente, literalmente. Exacto. Pero you know, tú te defiendes con las herramientas de trabajo que tú tienes y tratas de sobrevivir, pero tú no eres un héroe, tú no eres un ex militar, no, tú eres un tipo humilde, un ingeniero que fue a hacer su trabajo y te encontraste con un horror ahí. Sí. Y tú nunca te sientes overpowered, mano. Nunca te sientes overpowered. No, está bien hecho, bien hecho. ¿Eh? Sacaste la basura, fuiste a trabajar y de momento estás en la catástrofe más grande que le pasa a tu manera. Pero I made Dead Space, también otra serie que a mí me encanta la premisa y en la cuanto a la técnica del juego en sí, ¿verdad? Porque eso es, en ese juego tú no tienes... Todo está integrado en el muñeco, ¿verdad? So Isaac tiene la vida en la espalda. Tiene sí, eso estuvo excelente, el HUD. Y el HUD es todo integrado en el muñeco, o sea que tú estás la inmersión es completa en la atmósfera del juego, yep. ¿Verdad? Las municiones están en la pistola cuando tú apuntas. So, y tú puedes ver, es suficientemente grande. Exacto, pero ¿qué pasa si se te olvida el número y tienes a tres enemigos? Cuando ves el número de moto que dice 4 balas y son 5, tú, ¡hija, diadre, espérate, qué hago ahora! O sea, es como que son cosas bien pequeñas, sutiles, pero hacho, a mí me encantó ese juego. Le mete. Hubo un segmento del juego donde yo comencé a preocuparme. Yo diría que fue como quizás del capítulo 6 al 8, donde yo me sentía que no tenía suficientes balas. De que hubo ocasiones donde simplemente tenía que echarme a correr porque no iba a poder. Uno de los que estaba viendo tuyo, me fijé, sí, que estabas como que... lo que pasa en ese juego es que las dificultades normales más arriba, mientras más pistolas compras, menos balas tienes. Porque las balas son spread out, depende de las pistolas que tú tengas a comprar. So, por eso dicen, como que una vez tú lo pasas, compra sola, no compre ninguna pistola. La handgun normal, y dale todos los upgrades a la handgun, y ya. Y tú pasas el juego súper fácil. Yo lo hice así en la segunda run, y es, la pistola se vuelve un cañón. O sea, simplemente todos los power notes es un cañón la pistolita. A Little Big Planet 2, lo retomé el archivo que había dejado comenzado hace como 7 años atrás. No me faltaba mucho, lo hice en stream y medio, terminé el juego. Lo que jugué en esta ocasión me gustó un montón. Little Big Planet es un juego que a mí me fascina jugarlo por el hecho de que todo lo que tú tienes en pantalla, tú lo puedes crear. Ellos te dan todas las herramientas y todo lo que tú necesitas para crear exactamente lo que estás viendo en pantalla y muchísimas cosas más. Y eso me vuela la mente. Yo en su tiempo le dediqué bastante tiempo al mundo creativo, a la parte creativa del juego. Y realmente es muchísimo trabajo, pero muy, muy recompensante. Yo llegué a publicar varias cosas y ya me encantaba. Lamentablemente uno no tiene todo el tiempo del mundo para perderse ahí, pero el tiempo que yo le dediqué, buenísimo. Nice. Excelente. También ahora estoy jugando en el canal Needs for Speed The Run. Este es un juego que lleva un montón de tiempo en mi colección. y ahora es que finalmente lo vengo a jugar. Lo estoy jugando ahora porque como pronto me voy de vacaciones, no quería comenzar algo que se quedara a mitad. Y este juego está para 4 o 5 horas. Wow. Súper, súper divertido. Me encanta el concepto. Sí, me encanta el concepto. Porque tú sabes que a este punto se ha visto todo con los juegos de carrera. Este es una carrera de Los Ángeles, si no me equivoco, de California, de Los Ángeles a New York. Y entonces comienzan como 200 carros y al final pues va a llegar, el que llegue primero pues gana. Pero ellos te dividen toda esta mega carrera en diferentes, vamos a llamarle eventos o carreras individuales, en diferentes secciones. Con diferentes como que objetivos dentro de ella, a veces pasarle a 10 carros, a veces es pasarle a 3, pero de forma como que individual y por tiempo, y entonces eso lo mantiene un poco fuera de la repetición, aparte de que en ciertos lugares hay policías que añaden un poquito mayor de complejidad. Te persiguen a ti nada más. Sí, bueno, no, fíjate, me di cuenta que no me persiguen a mí nada más, porque sí, había una carrera. Cuando tú estabas en vivo, que se te fueron a ti detrás nada más, y tú estabas como que, pero mira, hay otro carro al lado mío. Sí, pero fíjate, ayer había una carrera, ya yo voy por Denver, y entonces había una carrera donde estaba medio struggling, y había un carro más adelante y la patrulla ya me causa problemas, pero si se me va al frente se le guinda al otro que está allá. So, ellos realmente están posicionados. Vi el problema que te daban las barricadas. Oh, sí, esas barricadas que hacían la patrulla me obligaban a utilizar el freno. En un juego arcade utilizar el freno es como que no, pero ya el hecho de que la policía se activa cuando tú pasas por el punto es lo que hace que la policía te ataque a ti. Okay. Pero si por algún motivo la policía se va más adelante, empiezan a crearle problemas a los otros, a los otros carros de la computadora. Uh-huh. Y entonces muchas veces, a pesar de que uno se vea perdido, puede continuarlo porque cualquier cosa puede suceder y puedes terminar primero. Nice. Está el factor de, digamos, suerte para poderlo completar. Luego descubrí el botón del nitro o whatever, lo que tenga. Había jugado todo esto sin nitro. Y había una carrera donde tuve un choque, pero tan malo que perdí tanto tiempo. Y dije, ok, déjame aprovechar esta oportunidad y probar qué hacen todos los botones. Y entonces descubrí que había el X, era el botón de Nitro, y Nitro se regenera, que es lo más cool. Eso cambió toda mi perspectiva y mi plan de ataque. Aparte de eso, pues ahora ya me dieron un upgrade de tener, creo que una segunda botella de Nitro o algo así. Me imagino que los demás carros también lo van a tener, pero ya. Yo me acuerdo que en Underground, a mí, mi favorito, yo sé que a mucha gente le gusta el Underground 2, pero a mí el Underground 1 fue mi mini fortín favorito. Y que el Nitro era limitado. Tú lo usabas y ya se acabó, ¿sabes? Pero quiero ver este Need for Speed que viene ahora también, ¿sabes? Que dicen que va a estar super nice, que va a ser un callback a eso. Ya, ese salió no hace mucho y para Black Friday lo vi a $35. Y a mí el esquema ese de colores del Retro Wave me encanta. Yo estaba como que babiándome. Como que... No nos habíamos dado cuenta, gato. aparte de eso, Pokémon Shield. Yo tenía en mi cartera aproximadamente $50 en tarjetas de Target. De estas de que vas y compraste, gastaste, qué sé yo, $50 en algo y te dan 10. Uh-huh. Y yo me pasaba echándolos en la cartera. Y entonces ya tenía unas cuantas y dije, ah, ok. Yo he estado como que tentado por Pokémon. Yo no juego un Pokémon desde Pokémon Yellow para allá, para Game Boy. Y entonces... te dije, ok, si voy a jugar otro Pokémon, vamos a jugarlo en el Switch. Voy a aprovechar este fin de semana que es largo. Me llevo el Switch y estoy por la casa y juego un ratito aquí y allá. y entonces eso fue lo que hice. Compré el Shield porque simplemente era roja la caja, me gustaba más el rojo que el azul. Así que lo compré y he estado así entre ratitos, me siento, juego un poquito, lo pongo por un lado. Ya pasé el primer gym, y pues me imagino que voy ahora en dirección al otro. Ya mencionaron que el otro creo que es de agua, el primero era de grass. Y entonces, pues el próximo aparentemente es de agua. Pero todavía no estoy ni cerca de llegar allá. Está bueno, pero es lo que uno, I don't know, lo que uno ha jugado en el pasado con mejores gráficos, mejores esquemas de cómo hacer las cosas, pero en esencia sigue siendo un RPG por turno. ¿Cómo sí. tú vas a decir eso, Gato? ¿Más de lo mismo? ¿Un Pokémon? ¿Cómo va a ser? No, voy a decir más de lo mismo, porque yo no me lo he jugado todo. No sé qué ha pasado desde Pokémon Yellow acá. ¿Jugaste uno lo jugaste todo? Sí. A mí, yo soy fan de Crystal. Crystal y Emerald. Son los dos juegos de Pokémon que yo digo, mira, no hubiesen hecho más ninguno después de estos dos. Yo le regalé a la Mighty Wave Pokémon Moon, y el 3D, el cambio a 3D me lo peló completo. O sea, no me gusta para nada. La hizo que se quedó 2D. Y está, porque 2D se ve super nice en 2D a mí. Pero pues, tú sabes, hay que evolucionar en entre comillas, y claro, ir al 3D. Pero, y verlo en 3D, parece como en chibi, cabezones, y no se ve bien, me encanta, los dos. El Yellow, Gato, estoy contigo con Yellow. Yellow es increíble. A mí me encanta Red, Blue y Yellow, me encantan eso. Con este juego, mala de que la historia es como que, oh my god, esto no hace sentido, esto es ridículo lo que está pasando. O sea, yo lo estoy jugando más por el ángulo de coleccionar, de exacto, llenar el Pokédex, etcétera, porque la historia es como que no. No puedo. Yo pensé que era un typo en la agenda, porque Gato, juego nuevo, what? Sí. Y entonces, ¿qué más? He estado viendo la serie de Mandalorian, he estado al día. El hecho de que los episodios son cortos se presta para que los pueda acomodar durante mis almuerzos, y ahora pues que está estas mini vacaciones por Thanksgiving, pues aproveché y vi el cuarto episodio anoche. Me sigue gustando muchísimo la serie. Está brutal. Y finalmente fuimos a ver Frozen 2. Ayer estábamos buscando qué rayos hacer, ya estábamos cansados, teníamos cabin fever de estar aquí metidos. Y entonces fuimos a ver Frozen 2, que originalmente habíamos pensado verla en Puerto Rico, pero terminamos viéndola ayer. Si usted tiene niños, puede irla a ver, de seguro le va a gustar. Si usted es adulto y no tiene niños, no la vea. A menos de que usted ame los musicales, ¿no? Sea Shinobu. Ah, ok. Eso sea Shinobu, que tiene que verla todos Shinobu los días. Está clavado allí, ya la ha visto cuatro veces. La vimos, se deja ver, pero no hay motivo para verla si usted no tiene hijos. Nada, o sea, no es un clásico de Disney, nada, para nada. No, la primera Frozen, la historia es bastante sencilla. Esta la hicieron un poquito más compleja al punto tal de que yo creo que el target audience de ellos se iba a perder un poco. Le incorporaron más líneas a Olaf, que es el muñequito este de nieve, para hacerlo un poquito más appealing a los adultos. A mí lo más que me gustó fue Olaf, las ocurrencias y las cosas, estaba gracioso. Pero el main storyline, nuevamente, en ciertas cosas, let it go, no muy profundo, y lo complicaron más de lo que deberían. Bueno, y ahora, ahora que hice memorable y eso, se me olvidó que yo vi una película más y no la mencioné, que es la que hay, y se la recomiendo a todo el mundo. Klaus. La vi en Netflix, es una película animada, que toca más o menos los elementos no ficcionales del desarrollo de quote unquote Santa Claus. Está excelente. Yo vi el trailer en Netflix, ¿verdad? Es el Netflix. Si tienen niños, véanla. Si no tienen niños, véanla también, porque está de show. Se la van a disfrutar un montón. Yo, al fin y al cabo, la película tiene una enseñanza excelente y va muy, muy de acuerdo con lo que deberían ser este tiempo, ¿no? Esta temporada. So, altamente recomendada. Klaus. Ah, con K. K-L-A-U-S, Klaus. Viene del German. Y del original. Ah, ok. Y de la cajita. Digo, de la carita. Ahora que tú mencionas así Netflix y todo, ¿ustedes han visto en Netflix este The Toys That Made Us? No lo he visto. No. ¿Eso es un documental? Sí, es como un programa que son muchos documentales acerca de juguetes. Okay. Y exploran unos juguetes en particular. Este, por ejemplo, cuando salieron los juguetes de Ninja Turtle y hablan con la gente que crearon los juguetes, cool. La recepción, parte del público. Ya, es una serie que lleva tiempo en Netflix. Si no la han visto, véanla. Este, particularmente tú, Gio. Tienes un episodio de G.I. Joe y todo. Yo te diría, cuando terminemos aquí, pon eso. Y si quieres, pues salta a, digamos, a juguetes que te interesen más primero. Ajá. Y entonces después ves los que te falten. Pero muy muy buena, porque tocan mucho del aspecto creativo y de aspecto de negocio. Eso no era lo que iba a decir, porque yo pensaba que ya ustedes conocían la serie, porque la serie, como dije, lleva tiempo en Netflix. Ajá. Mi comentario venía porque de la misma gente que hace esa serie, Toys That Made Us, hicieron Movies That Made Us. Okay. Yo no sabía que eso estaba, mi esposa se tropezó con él. Y entonces hablan más o menos el mismo esquema de cómo hablar sobre la propiedad intelectual. Ajá. Pero en este caso de Movies, y la primera, o por lo menos cuando me senté que mi esposa lo estaba viendo, estaban hablando de Dirty Dancing. Sumamente interesante. ¿Verdad? A mí me gusta mucho saber la logística detrás de muchos de esos proyectos y así es como se enfoca. So, ya, dos recomendaciones. Vean Toys That Made Us y Movies That Made Us. No sé exactamente cuál es el catálogo dentro de Movies That Made Us, porque ya mi esposa lo descubrió hoy y yo voy a verlo en algún punto. Tienden a ser como documentales como de unos 50 minutos y siempre es más o menos la misma estructura, lo que cambia es la propiedad intelectual. Debidamente en agenda quedan. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, y aparte de eso, Black Friday, no compré nada para mí. Sí compré el regalo de Alex, el de Gio y el de Mash. Le compré a los tres exactamente lo mismo. Y les voy a decir acá que le compré. Porque la cosa es que compré Crash Bandicoot Team Racing Nitro. Para que juguemos los cuatro. O sea, compré cuatro copias. Nice. So, una para cada uno de ustedes. Y entonces así podemos jugarlo online. Podemos hacer un stream los cuatro. Que el público lo ha estado pidiendo. Y nosotros, ya lo vamos a hacer. Y nunca coordinamos. Es todo un proyecto. Saber qué juego tiene cada uno. Que podamos jugar. Y entonces yo tenía pendiente este juego. Y dije, espérate, esta es la oportunidad. Voy a comprarlo y entonces le envío una copia a cada uno. Y eso es lo que van a estar recibiendo por todo. Brutal, brutal, brutal. Así que pendientes a eso, mano. Los cuatro jinetes del apocalipsis podcástico. Una vez más, reunidos en stream. ¡Ea, business! Yeah. Y aparte de eso, pues, mano, nada más. Con esto vamos ahora para los comentarios. Y del episodio pasado no tenemos ningún comentario escrito. Tuvimos uno en el chat de Twitch, pero ya se leyó debidamente. XD. Yo te quiero hacer un honor y leer ese comentario del episodio antes del anterior. Oh, cómo no, claro que sí, gente. Aquí Mario va a brincar bastante, lo voy a leer exactamente como está. Voy a tratar de leerlo lo más serio posible. Vamos allá. Pobre Noel, ni que le daba para abajo a Chicola. Qué fuerte. Alguien le pegue un tiro a este. Es la pregunta, obviamente, Hollow Knight. Pero el rey de esos juegos es el chamaquito de Limbo. ¡Bum! Punto y final. Atentamente, XD. El poeta. No. Quote. Gente, si usted no escucha ese episodio al que corresponde este comentario, Alex en un punto habló de sus memorias de Chicola y la ganga. Esto es un programa dirigido a niños, como en la década de los 80. Yeah, late 80s, early 90s. Tía, Alex se tiró un comentario allí que revolucionó el mundo. Conmocionó el chat. Yo tuve que enviar un voicemail a Alex y a Gio. porque yo no podía con ese comentario de Alex. Eso fue una ocasión de eso que se merece el bacalao del año. No es de juego, no es sobre nada de... No, pero se merece el momento bacalaístico del año. De la vida. Fue fue una... Mira, te voy a contar. Todo el mundo estaba tranquilo allí. Y obviamente entró Alex por la ventana como un escuadrón. Y te voy aquí. ¿Qué, Alex? ¿Y cómo? Aquí... Teatro, bueno, yo estuve aquí y yo la boca se me cayó hacia abierto. Y eso fue en vivo. En vivo. Eso fue en vivo. Yo como su partner, ¿qué se supone que hiciera yo? Yo traté de controlarme, pero sí, no pude. Tú ves, eso era algo que Alex llevaba guardado en su corazón tantos años. Él lo sacó como si lo fuéramos a acariciar. ¡No, no! ¡Guarda eso! él lo sacó como que esperando. ¡Mano, yo también! Como que no, tío. Cogerlo con calma. Como que no, ahora está arruinado. Está arruinado. Se tiró de pecho por la pendiente trambólica. Noemi le dio. Lo recibí abajo con un Switch Music. ¿Que tú dijiste qué? ¿Qué pedo? De hecho, lo dijo allí Alex, entonces se acabó. Ay. Válgame. Ay. Pero esos son todos los comentarios. Gente, pido disculpas esta semana. Creo que fueron dos los posts que no salieron. No salió la pregunta random, ni salió tampoco el típico que es la que hay. Así que, pues mis disculpas, si querían comentar algo, pues coméntenlo en el podcast, ¿verdad? Cuando se publique este podcast, se lo voy a dar a la publicación, o ya la semana que viene, que estamos de regreso a nuestras funciones habituales. Ya, gente, y la próxima semana hay podcast en vivo. Pero nada, ya que decimos eso y ya que leímos el comentario, yeah, vamos entonces a pasar al cierre. Y escuchen bien, gente, que lo que viene es masacote. Les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Archive.org, Podomatic, Evox y el nivel escondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados a las 11, hora de Puerto Rico, 10 hora del este, 9 hora del centro. Y particularmente con Twitch, gente, vienen cosas súper, súper cool durante el mes de diciembre. Viene el tradicional sorteo para subs a final de mes. Ese lo hacemos todos los meses. Pero, gente, viene el Motherlode 2019. Estuvimos trabajando con eso esta pasada semana. Ya me llegó. Tengo una mega caja. Ahí justo detrás de mí, usted no lo ve porque esto es en audio, pero la caja ya está ahí con todos los items. Hay 9 items en ese premio que se lo va a ganar una sola persona y ese sorteo es para subs del canal, subs activos en el mes de diciembre con bonificación por meses durante el año. O sea, si usted ha sido sub durante todo el año, tiene 12 participaciones en la tumba. Oye, y de casualidad, el del año pasado. Sí. Que lo ganó. Yo conozco el que se lo ganó el año pasado, ¿verdad, Mike? Yo lo conozco también. Mike, pues cuéntanos de eso. ¿Cómo tú te sentiste cuando recibiste el Motherlode del año pasado? Cuéntanos pues un poco de tu experiencia. Yo me sentí bien, me afortunado de participar en esta comunidad. Pero ya, en serio, fue súper especial. Primero que yo estaba en casa de una familia y nada. Me sentí brillaste y todo por la ventana. Me lo guié y yo dije, vamos a ver qué. Y así mirando. Y yo no me acuerdo qué fue, si fue. Fue el año nuevo que se anunció. Fue like. ¿Cuándo fue que se anunció el ganador? Sabré que yo no recuerdo, pero me suena que sí, que fue el 31 el día, de diciembre. Porque yo me acuerdo que todo el mundo celebrando, pero yo estaba celebrando que gané. Que se joda el año nuevo, yo gané el Nobel Low. ¡Para el carajo del año nuevo! Ay, pero yo estaba ahí tan emocionado, entonces como que el año nuevo, pues como que por ahí me fui, tú sabes, estábamos celebrando toda la misma vez, pero fue un super hype y cuando llegó todo y le digo, gente, si están escuchando y no se han suscrito, vayan y suscríbanse, si no tienen Prime, no importa, vayan, paguen los 5 pesitos, bendito. Y a mí, cuando me era, los voy a dar un preview, las dos cosas más grandes que llegaron allí fue el NES Classic y el Super NES Classic. Uf. Y ahí hay, ya ahí hay 100 pesitos ahí, ya. Adelante. Bueno, adelante. Una colección de carritos de Mario, fue Mario Team. Y fue súper, un super premio este año también. Gato dijo que eran, yo no sé, no eran como 150, 160 dólares. Algo así. $130 en premios. El premio, mira, ya con eso. Y eso se va a liquear esta semana, sí. Y tengo un presentimiento. Sí, se supone que esta semana hagamos el anuncio oficial. La imagen de los artículos ya está hecha. Lo que hay que montarla por la fecha del sorteo. Ah, pues Gato, vamos a hacer algo que se fastidie. Nosotros somos los que mandamos en nivel escondido. No hay que pasarlo por la junta ni nada. Vamos a anunciar aquí ahora de qué se trata. Dale. Vamos a tirarlo al medio para que la gente se pompee. ¿Qué tal si lo decimos la semana que viene que hay podcast en vivo? Esa está mejor todavía. Para crear hype. La próxima semana no se puede perder el episodio 350 en vivo, donde estaremos revelando el Mother Load 2019 y también estaremos haciendo el podcast. Oh yeah. Todo ya está ahí. Está más o menos listo. Tendría que hacerle un reversazo a la caja. Pues yo lo que hago, sabes que las cajas en el correo, aquí me voy a ir en una tangente. El correo de los Estados Unidos quiere cajas que estén limpias, que no tengan labels ni cosas escritas. Pues yo lo que hago es que agarro la caja de Amazon, la desmonto, la despego y la vuelvo a pegar, la monto al revés. Y entonces vuelvo a pegarla y esas son las cajas que yo uso para los envíos. El reto era conseguir una caja lo suficientemente grande. ¿Cómo? Y entonces encontré una que tenía por ahí. Y dije, ok, esa es la que es. No se cree que es una caja de nevera, ni de una aspiradora, no, como me preguntó chamaco. En dos años más en el carro. El carro, cinco años más es una casa. Exacto. Más grande que Mary Kay es esto. Sí, no. Pero mira, no tiene la en la caja cabe el corazón de Chicola de Alex. Deja que Alex va a pedir una de esas muñecas lifelike que venden en Japón. Mira, diablo. Mira, ponle la cara así, le vas a poner los dientes así, le vas a poner peca y la peluca, le hacen una partidura en el medio y dos moños que estén desnivelados. Pero desnivelados, ok. Zumba. Ay. Válgame. Pues ya, gente, eso lo tenemos en el mes de diciembre. También en el mes de diciembre, arranca con podcast en vivo, el último podcast del año, que eso es este sábado. También vienen los Golden Bacalao Awards. Y viene una producción. Me dicen que el Boye se fue. El Boye del año. Entre el Nodel Low y los Golden Bacalao Awards se fueron. No hay. Se acabó. Ustedes no saben la cantidad de celebridades que tenemos ya trabajando en la producción de este episodio. Esto fuera de relajo, gente. Fuera de relajo. Vamos a contar con la colaboración de muchos, muchos colegas dentro de este Golden Bacalao Awards. Fue una idea que se nos ocurrió el año pasado, pero se nos ocurrió ya cuando quedaba muy poco tiempo y cuando uno va a estar colaborando con tanta gente, lo mejor que uno puede hacer es dar bastante tiempo para que puedan acomodar lo que uno le está pidiendo. Y eso fue lo que hicimos este año. Lo trabajamos hace como un mes atrás. Comenzamos a trabajarlo. Todo el mundo cumplió. Todo el mundo nos envió sus cosas. Y entonces ahora pues queda en nuestras manos seguirle dando forma. Mi pregunta a ustedes, Maiprote, ¿quién grita Bacalaus Assemble? Eso es la voz de Alex. La de Alex. Sí, eso recae en el bacalao mayor, por voto y por opinión pública. Y por bacalao. Opinión pública y cómo te comportes en la vida. Entonces, con eso de chícola ya es bien difícil topearlo. Tiene que salir grabándose con una sierra entera, así, va carajo, asemble. Ay, con el merenguito atrás. Pa, sí. Pa, pa, pa, no, exacto. Pa, pa, pa. Ay, pues, no vaciles. Pues gente, ya, esa es la que hay. Los premios vienen, vamos, estamos trabajando con diferentes colaboradores para montar un show de lo más chévere, así que no se lo pueden perder. Eso es el 29 de diciembre. Marquen calendario. En vivo por Twitch, ya cuando usted está escuchando este podcast, debería estar corriendo la forma para que usted vote por los diferentes nominados a los premios Golden Bacalao Award. Tenemos, creo que 17 categorías. Mira eso, ¿cómo? Yeah, y como al igual que el año pasado, van a haber premios, va a haber un sorteo entre las personas que voten, así que yep. Cogemos de la lista de la gente que voten, lo ponemos en una tómbola, el que salga, gana. Porque sí, porque nosotros podemos. También va a haber un premio, este está atado a una nominación, se lo voy a decir más tarde. Para no revelar la nominación. Sí, eso está bueno, pero hay que esperar. Va a haber un premio, también, tipo, va a ser una tarjeta de regalo, pero para un premio en particular, para un nominado, una categoría en particular, eso es lo que hay que hacer. Eso está en agenda. Y entonces también viene semana temática por ahí, que todavía pues no la tenemos finalizada, pero nos falta una para cerrar el año, mire, con broche de oro. Exacto, la última semana temática. Yo no voy a estar participando, coincide con el tiempo que yo voy a estar en Puerto Rico, así que los muchachos estarán dando forma próximamente a eso. Me dejan saber porque yo estoy available, so. Si es antes del 23, pues ya tú sabes. Mayri, ¿tú haces vacaciones, Mayri? ya, tengo la vacaciones que se han inventado. Tengo como 4 meses de vacaciones ahora mismo, así que no te preocupes que estoy available. Bueno, pues gente, ahora sí, eso es más o menos lo que tenemos en agenda para este mes de diciembre. Un último recordatorio, recuerden que tenemos mercancía bien bacalao, la pueden encontrar entrando a nivel escondido, diagonal, mercancía. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moyer Z85, Mr. Sombra PR y Beat Oscar. Y de esta manera nos despedimos, no sin antes agradecerle a Mighty JR, a Nick Fury Boricua por estar acá en la noche de hoy. El pobre Mighty ahí con conjuntivitis, pero está aquí presente. Agradecemos muchísimo que Mighty haya compartido acá con nosotros. Yo lo agradezco a ustedes un montón. Ese es de Hamburglar. Pero sí, pero que ha pasado brutal, papi, la pasamos dividido contigo aquí. Sí, no, en verdad que se repita. Yo, sabes que me tiro de pecho para esto. A ver si Alex se tira otro episodio de los de él y después voy yo después de ese, ¿ok? Sí, Alex se tiró por la pendiente trambólica. Tú vas a ralito. Exacto. Los pellejos que quedaron de Alex en el cemento. Tú vas a relax. Voy a estar como el bromas. Voy a estar con el bailecito del choco. Vaya, güey. Exacto. No va a Chile. Bye bye, gente, se cuidan. Bye. Nos fuimos. Bye. Azúcar. Eso. Después de que una familia se muda a la mansión Hillshire, su hijo pronto se hace una. Bien por él. Ey. Tres, está bien, todavía estamos ahí. Okay. 3, 2, 1.